Ok, amigos y amigas, para mi gente de Discoteca Diana de la ciudad de Chiclayo, del señor Johnny Palacios, ese es el exclusivo de Armonía 10 de Viuna. Canta Tony Rosado, Primer Amor. Tantos años, amor.